voy a preguntar cuáles son sus prejuicios personales aquí, delante de las cámaras, pero todos los tenemos, y pueden ser prejuicios contra la gente alta, la gente baja, la gente con bigote, la gente que llevan, los hombres que llevan anillo, que puede ser lo que sea, o por nacionalidades, ¿eh? Y ahí salen, de hecho, muchas de las anécdotas de las personas que viven en distintas partes del país, ¿no? Pues este es, ¿no? Y uno sabe exactamente lo que uno quiere decir. Por prudencia no voy a citar ningún tipo de ejemplo aquí tampoco, ¿no? Pero los prejuicios que uno puede tener son bastante claros, y si yo quiero informarme adecuadamente respecto a una determinada situación, tengo que pensar en quiénes son las personas que me pueden ofrecer una información adecuada. Otro problema es de distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario, entre hechos y opiniones. Yo respecto a la vida familiar puedo estar fijándome constantemente en cómo van vestidos mis hijos, y en cambio no me fijo en sus sentimientos, no me fijo en sus pensamientos, únicamente me fijo en que si llevan los zapatos limpios o si... Entonces tengo que pensar qué es importante. Y yo ya he dicho en otra ocasión que lo importante en la familia para mí es cualquier cosa que puede influir de una manera significativa, positiva o negativamente, en los valores familiares. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar. Cuando yo me informo, ¿sobre qué temas me estoy informando? ¿Sobre lo que es realmente adecuado para mis valores familiares? ¿O son cosas insustanciales, que no tienen más importancia, o son realmente de tan poca importancia? Otra cuestión es de distinguir entre los hechos y las opiniones. Necesito intentar buscar los hechos. De hecho, al preguntar a las personas para pedir información, casi siempre empiezan dando su opinión. Esto es lo natural, de dar la opinión. Para saber cuáles son los hechos, uno tiene que preguntar después en qué te basas para decir esto. Entonces el niño viene del colegio y dice, ese profesor que no hay quien puede con él, su opinión. ¿En qué te basas para decir eso? Nunca te deja ni respirar. Vamos a ver, concreta un poco más. ¿Qué quieres decir por no te deja respirar? Y al final resulta que en una ocasión, en una clase, justo cuando este se había puesto a dormir por no sé qué, él no le llamó la atención. Y como consecuencia de esto, pues ya ha hecho esta interpretación generalizada. También hay que ayudar a los hijos, por tanto, a distinguir entre hechos y opiniones. Reconocer la fiabilidad de las fuentes de información. Hay una tendencia de creer todo lo que uno lee, y uno tiende a creer más lo leído que lo observado o lo escuchado. Hay algo como permanente ahí en la letra escrita. El efecto de la letra escrita es muy grande. Un pequeño ejercicio es de pensar en qué diferencias hay entre recibir una carta o recibir una llamada telefónica de una misma persona, que son dos dinámicas totalmente distintas. Puede ser muy divertido la llamada telefónica, pero se olvida. En cambio, la carta, uno lo lee pausadamente y uno vuelve a leerlo, leerlo entre líneas, compartirlo con otra persona, volver a... Entonces es una dinámica totalmente distinta. Para mostrar también la influencia de la letra escrita, el autor famoso británico Charles Dickens, pues, escribió la mayoría de sus novelas en episodios para publicar en una revista. Pues una de las novelas es La Pequeña Dorrit, y en La Pequeña Dorrit es la historia de una niña enfermiza que se va haciendo progresivamente más enferma durante la historia. Su padre, pues, lo que tenía, se quiebra, entonces tiene que huir, entonces los acreedores se van acercando, ellos se van huyendo, la niña se va poniendo más y más enferma, pero luego muere un pariente distante que les deja un dinero que va a permitir que ella reciba la atención médica necesaria, que va a sacar al padre de la quiebra, que todo va a quedar perfecto, pero los acreedores se están acercando, ella se está poniendo enferma, pero se van acercando los otros abogados con el dinero. ¿Qué va a llegar primero? Pues cuentan, que parece que es cierto, que cuando llegó el último episodio de esta novela a los Estados Unidos, había una muchedumbre esperando en el muelle. y obligaron al capitán a salir para contarles cómo había terminado la historia. Él gritó desde arriba: ¡han muerto! Y todo el mundo ahí en el muelle empezó a llorar a moco tendido. Y el presidente de los Estados Unidos dijo que ese día no consiguió prestar atención a lo que hacía, ¿no? La influencia de la letra escrita, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de reconocer la fiabilidad de las fuentes de información. Uno tiende a creer lo que hay en un libro o en la prensa. Y en un libro, si es un libro de texto, todavía más. Y hay errores en los libros de texto, pero también hay errores por ausencia de información también. También entonces en las fuentes de información, y también informarse bien también significa recordar, memorizar. La memorización no está muy de moda, y es una lástima porque si yo tengo que tomar decisiones en mi vida, y cada vez que tengo que tomar una decisión no puedo, porque me he olvidado de todo, pues en la vida nunca voy a poder tomar ningún tipo de decisión rápidamente cuando viene bien. La memoria es absolutamente necesaria, en este sentido, educativamente, para desarrollar la prudencia. Y si en los colegios prestaron más atención a la memorización, yo no me refiero a una memorización sin comprender, pero a la memorización para disponer de información, para luego tomar decisiones, para tomar una postura, les ayudaría muchísimo a los jóvenes. Pues todo esto es informarse bien. Porque yo, mientras estaba escuchando, estaba pensando que en todos estos medios existe un peligro, que es la mala lectura, el mal informador, lo ha dicho la tele, esta especie de generalización muy rápida, ¿no? Entonces, más que sean prudentes los hijos, no es primero que sean prudentes los padres y los educadores, porque muchas veces ellos mismos no han dado una buena información o encauzado a esa persona, cuando sea mayor, a quién tienen que acudir para buscar información. Efectivamente, siempre pasa por los padres, ¿verdad? Este ayuda al joven que está en su proceso de maduración propia. Aquí, en este tema de la prudencia, hay muchas influencias externas de todos los medios de comunicación social. Si uno piensa en los tipos de valores que encontramos detrás de las conductas reflejadas en los medios de comunicación social, realmente es llamativo. Y no me refiero a películas pornográficas. Esto, la verdad es que me importa relativamente poco, porque cualquier persona más o menos normal sabe que esto no se puede ver o no conviene ver, y ya está, es determinado. A mí me importa mucho más las cosas que son más insidiosas, que entran en tu vida sin que te des cuenta. Y esto con los jóvenes hay mucho, ¿no? Que se ve una conducta, noticias, pero noticias basado en valores, en contravalores, corrupción. Una persona, conducta corrupta, luego otra, y al final uno dice, oye, esto es lo normal. Y hay un paso pequeñísimo entre normal y correcto. Pues si todo el mundo lo hace, esto es lo que hay que hacer. Y esto respecto a muchos tipos de conducta. La influencia en ese sentido es muy grande, y es precisamente la prudencia, por un lado, que ayuda al joven a enfrentarse con estas influencias, y luego también lo que necesita es la fortaleza para luego decir que no o decir que sí y seguir su camino. Pero hay muchas veces, respecto a estos tipos de influencias externas, hay que tomar una postura defensiva, pero yo diría que todavía más hay que enfocar la educación positivamente. Vamos a introducir al hijo en una serie de actividades buenas, positivas, donde pueden prestar atención a los necesitados, donde tienen unas actividades sanas, deportivas, porque esto sí que es, por un lado, medicina preventiva, pero también está permitiéndole desarrollar toda una serie de cualidades personales que le produce una gran satisfacción, y es esa satisfacción que le motiva para seguir por ese camino. Si empezamos muy tarde en este proceso, se habrá acostumbrado mucho más a estos otros tipos de influencias, y será más difícil que él mismo viva la prudencia, y que nosotros luego, con la prudencia, hagamos algo positivo para él. Bueno, al principio de esta entrevista decía que el prudente es a veces una persona que actúa incluso inmediatamente, ¿no? Pero, y además que es lógico que un prudente actúe. Muchas veces, el corregir a un hijo que está haciendo alguna cosa incorrecta cuesta, ¿no? Lo de quien te quiere te hará llorar, ¿no? Muchas veces es que no queremos llorar nosotros y en esa duda pecamos de no prudentes, digo yo. ¿Qué relación tiene la prudencia con la acción cuando, digamos, la decisión es clarísima? En la mayoría de los casos dentro de la familia, de la mayoría de las familias, lo que hacemos es reaccionar más que tomar decisiones. Entonces surge cualquier tipo de situación, un hijo dice, pues mira, es que me apetece ir a pasar el verano en Inglaterra, y hay una reacción, bueno, ¿cuánto cuesta? Es que no hay un estudio del tema. Entonces encontramos padres que en otros casos son impresionantemente prudentes, porque en su empresa se informan, tienen consultores, reuniones por arriba, por abajo, círculos de calidad y quién sabe lo que está de moda, para luego informarse adecuadamente respecto a la situación antes de tomar decisiones. Pero en cambio, cuando se trata de la vida de sus hijos, reaccionan sobre la marcha. Y entonces dice, no, es muy bueno que sepa inglés, pues. Y el único criterio es su capacitación en el manejo de la lengua inglesa. Yo no digo que no es importante, pero desde luego hay que tener en cuenta criterios como el lugar donde va a vivir, el grado de madurez del propio hijo, la posibilidad de que tenga acceso a una persona que le puede orientar en caso de dificultades, etcétera. Entonces, en el conjunto de criterios puedo considerar la situación, pero habiéndome informado adecuadamente respecto a ello. Y así introduzco esta segunda parte también de la definición de la virtud, porque la primera era todo esto de informarse y luego establecer los criterios para enjuiciar la información que yo he recogido. Y ahí hay un ejemplo muy claro, creo yo. ¿Es conveniente enviar mi hijo a Estados Unidos, Inglaterra, para aprender inglés? Entonces digo, pues, ¿cuáles son los criterios que voy a tener en cuenta para considerar? El grado de madurez del hijo, la seguridad del lugar donde va a vivir, la calidad de la oferta para aprender el idioma, el coste de que si he estado fuera de casa en ocasiones anteriores o no. Pues ya tengo los criterios, ahora me voy a informar. Y recabo información sobre un sitio, una organización, otra organización de padres que han mandado sus hijos ahí, etc. Y así lo tengo aquí, aquí tengo mis criterios y así puedo estar en condiciones de tomar una decisión. De hecho, en el matrimonio, los conflictos, al tomar una decisión, suelen surgir por uno de los motivos. Uno es porque los dos no disponen de la misma información, o porque están utilizando criterios diferentes al enjuiciar, al decidir. Al elegir un colegio para el chico, la madre quiere un colegio donde hay una buena formación humana. Y el padre quiere un colegio donde hay unas buenas instalaciones deportivas. Pues, ¿cómo vamos a discutir? Primero, discutimos los criterios. ¿Qué es lo que tenemos en común? Pues, tiene que haber una gran exigencia académica, de acuerdo, por lo menos ya estamos de acuerdo. Y seguimos estando de acuerdo en este y el otro punto, pero en cambio en este y el otro no. Pues, ponemos tu criterio primero y luego lo mío, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos los criterios. Nos informamos sobre el colegio y al final decidimos. Pues este es el proceso también que hay que ayudar a los hijos a ir desarrollando, y no hay tanta diferencia en el proceso entre los niños pequeños que los mayores, porque puede parecer que como es una capacidad o una virtud muy intelectual, que únicamente sirve para los mayores, pero no. Es sencillamente que las situaciones que va a enjuiciar un niño pequeño tienen que ser más simples. Él puede decidir lo que le parece que es un regalo de reyes más adecuado. Le decimos, ¿cuáles son los criterios? Que no cueste demasiado dinero, que no se rompe fácilmente, que no tenga pilas y que lo puede usar también otro hermano. Bueno, tendríamos nosotros que colocar ese criterio, ¿no? Ya tenemos los criterios, vamos a estudiar las ofertas. Aquí está el catálogo, pues mira, este cómo va, este cómo va. Y al final, pues parece que uno de estos pues sería lo más adecuado. Y ha seguido todos los pasos necesarios para la capacidad crítica. A partir de ahí viene la acción. La acción, en muchas ocasiones, ya serán para los hijos un poco mayores, pero no necesariamente. Bueno, entonces yo lo único que quería añadir es que me parece que todo ese proceso tiene que ser rápido, porque parece como si vamos agotando los pasos, se tarda mucho en llegar a una decisión, ¿no? Y la vida no es así. Sí, porque yo decía hace un momento que en muchas ocasiones reaccionamos. Sí. Lo que conviene es de distinguir entre lo que es importante y lo que es secundario, sí, dentro, claro, de la misma vida familiar, y tomar el tiempo necesario para estudiar los temas que realmente tienen importancia, aquellas cosas que pueden influir de una manera significativa en los valores familiares. Y lo demás, pues mira, que se compre un magnetofón rojo o uno verde, pues mira, ¿qué más da? Sí. Pero a veces uno gasta más tiempo en eso que decidiendo si conviene que el hijo estudie en un colegio o otro. O si conviene sacrificar un poco dinero de que uno dispone para que vaya a un colegio donde hay una formación que corresponde a los propios valores, más que invertir en un nuevo coche o en lo que fuera. Bueno, y hablando de tiempo, el nuestro se ha acabado, así que hasta la próxima sesión. Gracias.